tus afectos, tus besos junto a los míos, y los pondré en cada llaga, en cada gota de su sangre, en cada pena e insulto, a fin de que, sintiendo él en cada pena los besos y el amor de la mamá, sus penas queden endulzadas. Después regresaré bajo tu manto, trayéndote sus besos para endulzar tu corazón traspasado. Mamá mía, el corazón me late fuertemente. Quiero ir a Jesús, y mientras beso tus manos maternas, bendíceme como has bendecido a Jesús y permíteme que vaya a Él. Mi dulce Jesús, el amor me descubre tus pasos y te alcanzo mientras recorres las calles de Jerusalén junto con tus amados discípulos. Te miro y te veo aún pálido. Oigo tu voz, dulce, sí, pero triste. Tanto que rompe el corazón de tus discípulos que por oírte así están turbados. Es la última vez, dices, que recorro estas calles por mí mismo. Mañana las recorreré atado, arrastrado entre mil insultos. Y señalando los lugares donde estás más deshonrado y maltratado, sigues diciendo: mi vida está por llegar a su ocaso, acá abajo, como está por llegar a su ocaso el sol. Y mañana, a esta hora, no estaré más, pero como sol resurgiré al tercer día. Por tus palabras, los apóstoles quedan tristes y taciturnos, y no saben qué responder. Pero tú agregas: ánimo, no se aflijan. Yo no los dejo, siempre estaré con ustedes, pero es necesario que yo muera por el bien de todos ustedes. Al decir esto, estás conmovido, pero con voz trémula continúas instruyéndolos. Antes de que entres en el cenáculo, lo miras el sol que ya se pone, así como está por llegar al ocaso tu vida. Ofreces tus pasos por aquellos que se encuentran en el ocaso de la vida y les das la gracia de que la hagan terminar en ti, reparando por aquellos que no obstante los sinsabores y los desengaños de la vida se obstinan en no rendirse a ti. Después miras de nuevo a Jerusalén, el centro de tus prodigios y de las predilecciones de tu corazón, y que en pago te está preparando la cruz y afilando los clavos para cometer el desidio. Y tú te estremeces, se te rompe el corazón y lloras por su destrucción. Con esto reparas por tantas almas consagradas a ti, que con tanto cuidado tratabas de formar como portentos de tu amor, y ellas, ingratas, sin corresponderte, te hacen sufrir más amarguras. Quiero reparar junto contigo para endulzar el dolor de tu corazón. Pero veo que quedas horrorizado ante la vista de Jerusalén, y retirando de ella tu mirada, entras en el cenáculo. Amor mío, estréchame a tu corazón, a fin de que haga mías tus amarguras para ofrecerlas junto contigo. Y tú, mira piadoso mi alma, y derramando en ella tu amor, bendíceme. Así sea.